11:37 tenemos en Montevideo, la misma hora en Brasil. Ahí está Jair Crisque, fundador del Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Brasil, amigo de esta radio con quien estamos teniendo por suerte contactos frecuentes para seguir la actualidad política de ese hermano país. Jair, bienvenido. Muchísimos buenos días a ti y a quien lo están escuchando a esta hora. Un gusto, como siempre. Bueno, estamos con Ángeles aquí en el estudio y nosotros le contamos a la audiencia que vos a lo largo de los días nos envías distintos artículos que hablan de la actualidad brasileña precisamente. Hoy temprano leíamos que, por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro, en algo que es muy simbólico, Jair, sigue sin encontrar ministro de Educación. Parece mentira. Mira, no tenemos ministro de Educación y tampoco tenemos ministro de la Salud. Cierto. No es impresionante. Sí, entonces le digo así. A mí me parece que Bolsonaro, ¿no?, tiene un equipo a su lado que busca lo peor de los peores tipos para ser ministro. Sí, no, esto no es casualidad, ¿no? Porque la gran mayoría de los ministros son incompetentes, ¿no? Y además de mentir, ¿no? El tema del Ministerio de Educación, ¿no? Convocó un ministro que decía en su currículum que tenía maestría, doctorado y postdoctorado, ¿no? Fueron ver, no tenía nada, ¿no? Tenía una maestría, sí, tenía una maestría, pero examinando la tesis de maestría hay un largo número de páginas que es plagio, ¿no? Claro. Copió de un relatorio del Banco Central de Brasil, ¿no? Nada más público que esto. No, doctorado en Argentina, en la Universidad Rosario, no lo hice. Postdoctorado en Alemania, tampoco. ¿Sabe? Es algo así fantástico. ¿Dónde va a buscar esta gente? Esto no es para cualquiera, ¿no? Sí, pero y además se puede saber enseguida eso. Duró un rato el cuento. 6 días. Claro. Seis días. Es impresionante. Ahora nos mandaste otro artículo que se habla de, como eventual ministro, un coronel. Exactamente, un coronel. Y es un coronel que siempre está en las redes sociales, ¿no?, publicando su opinión, ¿no?, y absolutamente sí, anti cualquier cosa, ¿no? Una crítica durísima, ¿no?, a los comunistas. Yo te digo así, es un tipo desubicado, ¿no? Entonces, el mérito para ser ministro de Educación es este. Sí. Porque de educación no conoce nada. Es así. Sí, por lo que dice la nota, es graduado en material bélico en la Academia Militar de las Águilas Negras. ¿Qué te parece, viejo? Para ser ministro de Educación, un especialista en material bélico. Pero también hay otras realidades desde el gobierno de Bolsonaro para analizar, que de las que quizás hablamos menos, Jair, pero que tienen que ver, por ejemplo, con un anuncio del ministro de Economía, Paulo Guedes, que habló ayer en la CNN y dijo que están planeando 4 grandes privatizaciones en los próximos 90 días. Es preocupante esto, es muy, muy, muy preocupante, porque no dice qué empresas estatales, ¿no? Uh-huh. Y sabes que en Brasil, en este momento, existen pocas estatales, ¿no? Uh-huh. Y ahora, Paulo Guedes, con este anuncio, yo te digo así, apenas supongo, ¿no?, uh-huh, que entre estas empresas están las refinerías de Petrobras. Claro. Y estamos acá ya, desde el final del año pasado, teníamos una información que esto pasaría por ahí, ¿no? Privatizar las refinerías. Y estamos trabajando porque acá, al lado de Porto Alegre, en el municipio de Canoas, ¿no? Uh-huh. Hay una refinería enorme, enorme refinería. Y esta estaría, ¿no? Están pensando en privatizarla. Estamos trabajando para evitarla, ¿no? Uh-huh. Y estamos trabajando políticamente y también judicialmente. Bien. Vamos a ver. Pero este tipo Guedes, ¿no? Me parece que tiene una misión, ¿no? De privatizar. Privatizar y privatizar y privatizar. Parece que es cierto. Pero también, y así, mira cómo es la vida. Paralelamente, ¿no? La Policía Federal de Brasil investiga a este ministro, Paulo Guedes, ¿no? Por estafa en fondos de jubilación. Más o menos alrededor de 1.000 millones de reales. ¿Qué te parece? ¿Cuándo fue eso? Esto es 2018. La investigación empieza en 2018, ¿no? Uh-huh. Pero la actuación de este ministro es 2015, 2016. La investigación, 2018. Porque, mira, hay fondos de jubilación en grandes empresas, especialmente estatales, ¿no? Sí. Que maneja una cantidad de plata impresionante. Por ejemplo, hay un fondo del Banco do Brasil, ¿no? Uh-huh. Donde los empleados del Banco do Brasil contribuyen mensualmente con una cantidad de plata y el Banco del Brasil pone otro tanto, ¿no? Más que el doble que pone el empleado. Y cuando uno se jubila, ¿no? Y acá en Brasil una jubilación por el sistema de jubilación privado, es estatal, pero para trabajador privado. Uno no puede jubilarse y no puede cobrar más de 10 sueldos mínimos, es el límite, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, te imaginas que un empleado de Banco do Brasil, ¿no? Cobra mensualmente muchísimo más. Entonces te afilia a este fondo y te jubilas y recibe lo mismo que recibía cuando estaba en actividad. Bueno, ¿y cómo logran esto? Claro, recaudan una cantidad de plata inmensa, van a las bolsas de valores, manejan con acciones, títulos de empresas, y ahí, así que producen las ganancias, ¿no? Claro. Para poder hacer esto. Bueno, este ministro, Paulo Guedes, está metido, ¿no?, en trampas, en fondos de Banco do Brasil, Petrobras y Caja Económica. Caja Económica es un banco estatal, ¿no? Tipo un banco hipotecario, ¿no? Eso él estaba él estaba en una actividad privada en ese momento, era administrador de fondos. Sí, privados. No, ajá. Privada, ajá. Privada, porque hace muchísimo tiempo que él actuaba en esta área, ¿no? Claro. Manejando en las bolsas de valores y tal. Y a raíz de esto, así como, ¿sabes qué? De repente, un de estos fondos compra una cantidad de acciones, ¿no? De una empresa que vale $1 y pagan 5. Es así que funciona, ¿no? Y Paulo Guedes está metido en esto. Yo leí hoy por la mañana de que más o menos llega a 1.000 millones de reales. Este señor es el ministro de Economía de Brasil, ¿no? Jair, Sí, diga, pensando que Bolsonaro está totalmente desacreditado, ¿no? Nadie espera que Bolsonaro vaya a salir del pozo en el que está. Bueno, hoy nos decías de lo que pasó con un cura, un padre dando una misa que habló contra Bolsonaro y dijo que los que lo votaron tendrían que irse a confesar. Que da una idea, además sí. Dice es un bandido y cosas por el estilo, da una idea de que se puede hablar en cualquier lado y decir lo que sea de Bolsonaro, nadie espera nada bueno de él. Pero da para pensar también quién va a venir después, qué partido político, qué dirigente. Lula ha sido el que siempre se lo vio como que iba a ser el que iba a recuperar a la izquierda, que Lula iba a recuperar a su partido, pero pareciera que ha tomado otros caminos. Sí, realmente es así, ¿no? Yo digo que el PT, porque el PT no existe sin Lula. Claro. ¿No? Es criatura y creador, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces hicieron un esfuerzo bárbaro para sacar Lula de la prisión, ¿no? Pero fue un esfuerzo realmente que se tiene que sacar el sombrero, fue un gran esfuerzo. Pero yo digo en forma de broma, se olvidaron de escribir el capítulo 2 de la novela, porque ahora Lula está libre y no pasa nada, no sí. pasa nada, ¿no? Y Lula sigue de una manera absolutamente equivocada, ¿no? Porque no se comporta así, no quiere hacer alianzas con los demás partidos, ¿no? No, de manera ninguna, porque el PT, no, el PT está en el final, ¿no? Y después otra cosa. ¿Qué quiere decir que está en el final, Jair? ¿Por qué decís que sí, está en el final? Sí, porque te digo así. Porque cada vez menos logra elegir sus militantes, ¿no? En la última elección, ¿no?, disminuyó el número de diputados. Y disminuyó mucho. Disminuyó mucho el número de electores. Muchísimo, ¿no? Y creo que ahora fue postergada la elección municipal en Brasil, todo Brasil, ¿no?, que debería ser ahora en octubre, va a ser en noviembre, 15 de noviembre. Y te aseguro, va a perder más ediles, más intendentes en todo Brasil, ¿no? Porque no tiene más una figura, digo así, sacas Lula de este escenario, ¿qué candidatos serían? Claro. José Dirceu presentó como candidato el gobernador de Bahía, pero puede ser un tipo que tenga una buena inserción en el escenario político de Bahía, pero de Brasil no. ¿Hay? No sabes, no hay un candidato, ¿no?, del PT que logre, a no ser bajo alianzas y muchísimas alianzas partidarias para... Porque el otro tema terrible de Brasil es el número de partidos, ¿no? Estamos con 34 en este momento. Es imposible hacer 34 en el Parlamento. Oficiales. 34 en el Congreso. Sí, oficiales. Puede haber más, claro. Tú nos pasaste hace algunos días, Jair, un análisis de prensa sobre esta política o esta actitud de Lula, y ese artículo cita a un dirigente petista que no nombra, que dice que Lula se siente, el término en portugués vos nos podés aclarar, injustizado, como acusado Justicia. Injustamente, podríamos decir, y que está basando sus posturas políticas en ese sentimiento y por eso está como sectario. Yo te diría, si lo que pasa es esto, Lula dice que es inocente. Claro. ¿No? Que al condenarlo cometieron una gran injusticia, ¿no? Sí. Pero yo te digo así, no es verdad. Esto es una creación de Lula. Por favor. Y ahí Lula hace un discurso crítico al juez Moro, ¿no? Terrible. Moro es responsable que cometió, bueno. Pero yo te digo así, sí, fue. La primera condena fue de Moro. Pero hay una segunda de una jueza. Bueno, sus abogados, los mejores abogados de Brasil, que cobran muchísimo para actuar, ¿no?, recorrieron. Entonces fue a una instancia con 3 jueces. Lo condenaron. Y ahí fue. Fue con apelación y apelación hasta la Suprema Corte, que mantuvo la condena. Es mucha gente para estar metida en una conspiración en contra Lula, ¿no te parece? Claro. Y mucha gente. Y Lula entiende que la única manera, ¿no?, de volver a tener una inserción política junto a un gran electorado que un día lo tuvo, la manera de recuperar este liderazgo político sería: yo soy inocente, me condenaran injustamente. Pero no es así. No es así, yo digo así. Ah, cuando me dicen esto, no, Lula fue. Sí, pero tú me explica cómo algunas personas metidas en este lío de robar de Petrobras especialmente, devolvieron miles de millones de plata. ¿Y por qué devolvieron? Porque estaban metidos, sí. Claro. Y estaban metidos y hay un número impresionante y mucho de esta plata fue al PT, ¿no? Entonces el PT también ahora, me preguntaba antes, bueno, ¿y por qué que el PT va a disminuir? Porque no tiene esta plata. Esta plata de la corrupción, ¿no?, financiaba las campañas electorales del PT. ¿Sabe? Entonces, esta plata no van a tener. Bueno, entonces va a ser muy difícil. Estas próximas elecciones municipales en Brasil, ¿no?, van a decirnos cosas muy importantes, ¿no? Pero, si me permite, me gustaría volver a hablar de Bolsonaro. Sí. Porque decías que, bueno, Bolsonaro, yo creo que fue Ángel que comentó, Bolsonaro está mal, sí, está desesperado. Hasta un cura del interior de San Pablo, seguro, ¿no?, dice, no, pecaron los que votaron Bolsonaro, tiene que confesar. Sí, sí, es verdad, dice el cura, sí, le dije, del interior de San Pablo. Bueno, pero Bolsonaro se sintiendo así, tan disminuido, ¿no?, lo que hizo, aumentó el sueldo de los oficiales militares. Le concedió un regalito, ¿no? Claro. Oficiales, ¿qué pasó? Los militares de bajo rango, que no recibieron ningún de este regalito, ya están se manifestando en todo Brasil. Muy bueno. Especialmente los sargentos que en cualquier ejército es la gran mayoría, ¿no? Claro. La gran mayoría de sargentos. Están se manifestando en varios lados de Brasil, sí, y nosotros no. Claro, claro. Sí. Y se entonces, manifestaron entonces. Bolsonaro en su... Sí, sí, Bolsonaro en su inhabilidad profunda, ¿no? Sí, sí. Pero se mantiene, ¿no? Lo mantienen hacerse allí. Sí, exactamente. Concedió ese regalo, pero en verdad creó un problema. Claro. Bastante más grande. Y así vivimos en Brasil, ¿no? A cada día pasa algo, ¿no? Raro, algo rarísimo, ¿no? Un apunte nomás para terminar, Jair. Vos decías, Lula no quiere esto de las conversaciones o acercarse a otros sectores, pero ¿no es que esa unión o esa eventual crear un frente con esos otros sectores, tampoco eso reafirmaría una opción de izquierda en Brasil, por cierto? Yo te digo así, la izquierda en Brasil es un desierto, ¿no? Uh-huh. Yo digo, la izquierda en Brasil está peor que la Atacama, ¿no? Sí. El Sahara. No, es terrible, sí, es el Sahara o Atacama, ¿no? Uh-huh. Entonces te digo así, ¿no? Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Porque en Brasil no puede comparar a Brasil a Uruguay, por ejemplo, ¿no? En Brasil hay un bajísimo nivel, ¿no?, de formación política, ¿no? A los brasileros no les interesa mucho el contenido fundamental del quehacer político, ¿no? Y por esto eligen algunos tipos que, por favor, ¿no? Entonces digo así, ¿cómo no hay? No hay. La izquierda es muy débil, muy, muy débil, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuando hablo de izquierda, me acuerdo de Lula, ¿no? Lula antes de ser político era dirigente sindical apenas en San Pablo, ¿no? Sí. Un periodista le preguntó, ¿usted es comunista? Y Lula solemnemente le contestó, no, soy tornero mecánico. Sí, qué terrible. Siempre quedó eso. ¡Oh, qué! Sí, sigue siendo tornero mecánico. Muy bueno. No, entonces te digo así, es terrible, ¿sabes? Porque en Brasil, lamentablemente, es bajísimo nivel de los electores, de conocer política, de tener una formación mínima, ¿no? Y esto perjudica porque los partidos políticos, como he comentado con usted, en este momento son 34. Bueno, a mí me gustaría mucho que alguien me explicase el contenido ideológico de cada uno de estos partidos, ¿no? Porque en tesis para ser 34 partidos políticos tenés que tener 34 ideologías o semi-ideologías, ¿no? Sí, visiones distintas. Sí, el escenario brasileño es muy difícil políticamente. Bien. Muy difícil. Jair, tenemos que dejar por acá llegando al mediodía. Ya te mandamos un abrazo y la seguimos en la próxima. Gracias. Ustedes siempre están muy amables conmigo. Buenos días a ustedes y a nuestros oyentes. Un gusto escucharte como siempre. Hasta pronto.